factura expuesta. 8 años de vida en la radiotelefonía argentina. Tus ojos que contemplo con delicia tienen el mismo brillo de la aurora, tienen la suavidad de la caricia y la dulce mirada que enamora. Ay, y la dulce mirada que enamora. Y por eso yo los adoro y hasta el fondo del alma me embeleso. Saben llorar de pena cuando lloro y se mueren de amor cuando los beso. Ay, y se mueren de amor cuando los beso. Bien sabes que mi vida está en tus ojos. Ellos son mi alegría y mi amargura. Ellos me hacen sufrir con tus enojos y me llenan de paz con tu ternura. Ay, y me llenan de paz con tu ternura. Y por eso yo los adoro y hasta el fondo del alma me embeleso. Saben llorar de pena cuando lloro y se mueren de amor cuando los beso. Ay, y se mueren de amor cuando los beso. Tus ojos de mirar adormecido tienen la suavidad del agua en calma y muestran en su fondo cristalino la divina pureza de tu alma. Ay, la divina pureza de tu alma. Y por eso yo los adoro y hasta el fondo del alma me embeleso. Saben llorar de pena cuando lloro y se mueren de amor cuando los beso. Ay, y se mueren de amor cuando los beso. Escucharon al dúo Fuertes Barnerín con A Unos Ojos, interpretando A Unos Ojos. Esto es out, no me digas, señor. Esto es out, y esto no es in. Dos hombres que se cantan mirándose a los ojos es out. En algunos lados, en otros es in. A menos que sea considerado muy moderno. Pero si hacen tango no es muy moderno. O sí. Este programa traza. Bueno, tenemos aquí un mensaje que nos envió Juan Serén al Facebook, pero lo voy a leer después de decir que estos chicos, out, por supuesto, que acaban de escuchar ustedes. Fuertes Barnerín. Exacto. Ariel Fuertes y Agustín Barnerín, sí. O al revés. Ustedes mezclen los nombres, tiren del cubilete los dados y cuando lo que dé es el nombre de ellos, todos se confunden, inclusive hasta sus madres se confunden en los nombres, tanto la madre Agustín Fuertes como Ariel Agustín. El dúo Fuertes Barnerín estará ahora, a la medianoche, en el Club Atlético Huracán, en Avenida Caseros 3159, lo dicho por Julio Bazán. Teníamos un mensaje de Juan Serén, casualmente guitarrista, casualmente cantor, más cantor que guitarrista, que dice lo siguiente. Nos lo mandó a Fractura Expuesta Radio Tango, el Facebook de Fractura Expuesta. Dice, ¿qué es eso que leyeron? A los pibes hay que darle conejos y perros, y con eso se dejan de leer boludeces. Son terapéuticos los animales. ¿Cómo se extraña la revista Anteojito, caramba? Dice, abrazo a los dos. Bueno, gracias a Juan, que se comunicó ahí al Facebook de Fractura. Por lo pronto también pueden hacerlo al 4382-9327. Nosotros queremos agradecer además a... recibimos el disco de el nuevo disco de Jorge Retamosa, que se llama Vientos de Tango, un disco que, como es habitual en el repertorio de Jorge, este saxofonista y compositor, tiene muchos temas que son de su autoría. 12 temas tiene en este caso Vientos de Tango. Y también, además del disco, agradecemos una nueva edición que nos llegó aquí al programa de la revista Sudestada, en este caso una edición especial por el 10º aniversario de la publicación. Agenda. Ala, en Fractura Expuesta. En este programa de radio que cada vez se parece a un programa de tango, tenemos agenda de conciertos para mañana, viernes 29 de julio. Amores Tangos estará en el Café Vinilo, en Gorriti 3780, entrada a 30 pesos a las 9 de la noche. Brian Chamboleirón está en No Avestruz, en Humboldt 1855, tendrá como invitado a Nicolás Cioccini, le dicen, a las 21:30 horas. La Chicana sigue y termina, tengo entendido, su ciclo de viernes y sábado en el Torcuato Tasso, en Defensa 1575, entrada 70 pesos a las 22 horas. La Petitera estará en Club Atlético Fernández Fierro, en Sánchez Bustamante 764, entrada 30 pesos a las 10 de la noche. La Orquesta Típica Ciudad de Aigón, junto con Baleu, estará en el ciclo de los viernes en el Teatro Goni, en Cochabamba 2536, entrada 30 pesos a las 23 horas. Los Habitué también en el Café Vinilo, en Gorriti 3780, a la medianoche, la entrada ahí 25 pesos. En la tercera noche del segundo festival estilo Parque Patricios, se presentará la orquesta Bujasich Domínguez, bailan Federico Naveira, Inés Musopapa y Julio Bazán y Luisa Páez, también Ricardo Barrios y Laura Melo, donde es en el Club Atlético Huracán, en Avenida Caseros 3159 a la medianoche. Y el sábado, ahora sí, paso al sábado 30 de julio, el Tata Cedrón, el compañero de los días lunes en esta franja horaria que hace su programa, está tocando, porque es músico principalmente, en el Espacio Ecléctico, en Humberto Primo 730, entrada 50 pesos a las 9 de la noche. En el Ave Tango estará Noelia Moncada, el Ave Tango queda en La Boca, en Almirante Brown 1375, entrada 25 pesos a las 10 de la noche. Hernán Genovese estará en la Peña del Colorado, en Güemes 3657, entrada 35 pesos a las 10 de la noche. En el Festival de Parque Patricios, Cucuza Castielo, Frank Rossi y Natalia Lewinger y Milena Plebs junto a David Palo en el Club Atlético Huracán, lo dicho, domingo 31 de julio, de Orquesta Típica Andariega en la Milonga Andariega en Buenos Aires Club, Perú 571, entrada 15 pesos a las 22:30 y el resto lo chequean siempre donde ustedes saben. Agenda de conciertos, fracturaexpuesta.com.ar. Escucharon ustedes de Horacio Salgán, Grillito, interpretado por el dúo Humo Leer Bordas, de su disco Ahí Va. Dos entrevistadores. Jóvenes con experiencia. Un archivo incompletísimo de exposición. Más dos periodistas especialistas de la noche porteña. Asistiendo mi minuto a minuto a los conductores. Miles de informantes comunicados. Un operador técnico y un coordinador de aire atentos. Con experiencia. Todos los oídos mirándonos. Llega a Fractura Expuesta Radio Tango. Llega a Fractura Expuesta Radio Tango. El dúo Humoler Bordas. Dúo de guitarras formado en 2007. Acaban de editar su primer CD al que titularon Ahí va. Con una extensa trayectoria individual de sus integrantes, el debut discográfico de la formación los presenta con un repertorio de tangos, valses y milongas con arreglos originales. Conformado por Claudia Humoler y Alejandro Bordas, están con nosotros y los presentamos ante ustedes, dúo Humoler Bordas. Bueno, dicho está, le damos la bienvenida a Claudia, una de las uno de los integrantes del dúo. Alejandro, la integrante. Sí. Alejandro va a llegar en unos instantes, pero vamos a estar conversando con ella. ¿Cómo estás, Claudia? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, ¿todo bien? Todo bien, sí. ¿Contentos, alegres, ansiosos con la salida del CD? ¿Cómo todo están? Todo eso junto y más. ¿Qué es eso otro más que implica la salida de un disco? En este caso, disco debut del dúo. Sí, está bueno porque cada uno de nosotros tenemos otros proyectos, claro, en cuarteto, en quinteto, uh-huh, donde hay discos también, pero bueno, siempre es como que el dúo de guitarras es, el otro día decía, es un berretín, o sea, uno puede hacer, tocar en cuarteto, en quinteto, pero el dúo de guitarras, entonces haber logrado, después de tanto planificarlo, finalmente concretar el disco es... ¿Por qué es un berretín, el dúo de guitarras específicamente? Por el tema del sonido de la guitarra. Nosotros como guitarristas en un quinteto, en un cuarteto, la función es otra y a veces hasta como quedas escondido. Acá es la guitarra. Pero la pregunta es ¿por qué no un trío o un cuarteto de guitarras que tiene que ser un dúo? O ah, porque nos gusta la dinámica del dúo. Porque es como que, a eso, iba a continuar con eso. Es como que uno está solo, ¿no? Uno tiene el solo, pero está acompañado. Pero tampoco está atado. Como de repente a veces pasa en un trío que se empieza a trabajar en voces y no podés jugar con y cambio el claro, fraseo y escúchame y seguime. Y en el dúo pasa eso, que no son muchos los cambios, tampoco que no, nos volamos con los cambios, pero sí, en un momento, en un tema se nos presenta, pasa por la cabeza, lo estás tocando un matiz y lo hacemos, y el otro lo escucha y quizás, en un trío... bien afiatado se también puede llegar a seguro. Es más con el tema de el solo es el solo y el otro está acompañando. La ¿no? comunicación entre dos es más fácil que entre tres. Y claro, y el diálogo continuo, como vamos pasando, ¿no? Estamos dialogando continuamente. ¿Se permite la improvisación? Y algunas cosas, sí, algunos temas, hacemos algunas improvisaciones, hay unos temas que no están grabados en el disco donde hay improvisaciones, y el comienzo de Danzarín, bueno, es una improvisación que hace Ale sobre una base medio candombera. Y ese contacto con Alejandro, digo, del dúo, este contacto del uh-huh, que hablás de las dos guitarras, ¿ya lo venían manteniendo, ya habían tocado juntos o se juntaron? Comenzamos como dúo acompañante de un cantor. ¿No? Uh-huh. Yo estaba acompañando a un cantante que hacía todo repertorio gardeliano. Entonces me decía, ay, dale, y trae otro guitarrista. Y en ese momento Alejandro, yo trabajo en la escuela de Avellaneda, la escuela de música. En ese momento Alejandro estaba terminando la carrera y estaba siempre ahí sentado en el bufé tocándola. Y yo pasaba. Uy, qué jodido, qué denso. Deje la guitarra, la señor. Y ahora sigue igual, ¿eh? Hago un paréntesis. En la escuela de música popular de Avellaneda hay muchos pibes así en el buffet tocando la guitarra. No, creo que ese fue Bordas y quedó un espacio vacío. Está triste el bufé. ¿Se ganaba minitas, por lo menos? Yo creo que sí. Ah, ese era el trasfondo. Creo que estaba ahí la cosa. Claro. ¿Usaba sombrero, por ejemplo, Funchi, mientras tocaba? No, ¿por qué? Porque viste que el Funchi se volvió a usar, pero con un... Sí, tiene, con es un in. Sentido, es in, claro, justamente en relación a la charla que tuvimos al principio. Y hay gente que lo usa y no le queda bien, pero gana. Bueno, claro. O sea, a nosotros nos queda mal la pelada, pero no ganamos. A nosotros, dice nosotros. Aquí se... Bueno, no, en este caso, Alejandro no tenía... Hablemos esto antes de que venga. Alejandro, sí, así sí, cuando sí, él viene, ahora. Que seguramente además está en viaje, no escucha nada de esto, que crea que sea otro programa. Está. Está bien, sí, sí, completamente está. Solemne. Bueno, y que nos habíamos quedado ahí, hicimos ese lapsus sí. Sí, en el conocimiento. Bueno, entonces lo escucho y bueno, con el tema de la guitarra, viste, está el tema del toque, que tiene que ser más o menos similar. Entonces lo escuchaba y decía, bueno, ah, este violero sí me gusta, estábamos dentro del mismo estilo. Uh-huh. Yo ya lo conocía como alumno de la escuela. Seguro. Entonces le propuse trabajar con este cantante. Y trabajamos un tiempo donde después, bueno, tuvo un ciclo ese trabajo, yo decido dejarlo. Y dice, bueno, y tenemos que seguir tocando, ¿por qué no armamos un dúo? Y bueno, armamos un dúo. Y eso fue hacia el 2007. Hacia el 2007, mediado uh-huh. en julio. Tomamos esa decisión y a los dos días me llaman Guitarras del Mundo. Queríamos claro. invitarte a tocar, no, yo sola, pero tengo un dúo. Te llamaron a vos por Claudio Moller, digamos. Porque yo ya había tocado con otro, yo ya tenía dúo de guitarra. Yo digo, es medio un Bertín, siempre vuelvo, ¿no? Claro. Y Alejandro también por su lado. Entonces, bueno, presentamos el dúo, tuvo su presentación debut ahí en el. Ahí, qué linda, qué lindo debut. Sí, al lado de dos bien. Grandes como Ariel Osuna y Pablo Márquez, un guitarrista salteño impresionante. ¿En qué sede? En Bernal. ¿En Bernal? En Bernal. Mirá, bueno, porque el Guitarras del Mundo no se circunscribe a la ciudad, uh-huh, sino uh-huh. Que se va moviendo. Y bueno, ¿y cómo es? Porque el encuentro de ahí de Guitarras del Mundo es uh-huh. siempre, o sea, es un lugar al que le gusta la guitarra y no conoce el Guitarras del Mundo, está perdiendo el tiempo. Sí. Y, o sea, ¿cuándo se hace ahora? Creo que ahora empieza el 31 de agosto. No, de menos, septiembre, perdón. Sí, es más o menos esta época. Siempre es octubre, fines de septiembre, octubre. Empieza el 31 de septiembre. Hasta el 15 de octubre, por ahí. Son dos semanas. Voy a recurrir a una pregunta habitual. También la hacemos antes de que uh-huh. venga Alejandro. No, bueno. ¿Por qué crees que hay tantos guitarristas en la cuenca del Río de la Plata? Buenos, ¿no? Además. Porque es el instrumento nacional, creo. Siempre se está esa pregunta. Uno levanta una baldosa, pero es un guitarrista. Es un instrumento accesible, es un instrumento claro. con el que socializás. Me parece que tanto Argentina, Chile, Perú, los guitarristas que hay en Perú son impresionantes. Toda Latinoamérica, ¿no? Uruguay, Brasil y muchos violeros muy buenos también, ¿no? De música popular. Estamos. No, perdón, Germán. No, y muy eso, importante, claro. aparte en la música popular, la guitarra. Entonces. Además, vas al buffet de la Escuela de Música ahí, Popular, pelá la guitarra. Hasta en un buffet, ¿viste? No solo de abajo de las baldosas, sino en un buffet. Se puede ir buscando otros buffets, digo, ¿no? También, ¿no? Empezar a ampliar el. Está bien, pero lo que no se puede es llevar un piano de cola a un claro, buffet, no. A menos que esté en el lugar, ni hablar de un contrabajo. Aunque el violonchelo también tiene bastante arraigo, pero. Sí. Puede ser. Bueno, puede ser. Les iba a decir que estamos con Claudia Umoller. Ella es una de las integrantes de este dúo de guitarras que conforma con Alejandro Bordas, que seguramente va a estar llevando en instantes. Viene de tocar con el cuarteto de el Julio Coviero, sí, ¿no? Sí, ahí en el Museta, que arrancaron el ciclo, un nuevo ciclo, ya lo vienen llevando adelante desde sí. el año pasado, no sé y si antes este también. Año. No, hace años que tocan justo cuando está Fractura puesta al aire, una clara bueno. demostración de odio hacia bueno, para nosotros. No, pero mire, Alejandro, viene, lo hace porque sale de tocar. Y viene. Tiene la conciencia. Vamos a escuchar un próximo tema del disco Ahí va, del dúo, en este caso, Orillera. ¿Te parece? Orillera, sí. Bueno, vamos con Orillera y ahí estamos. Antes decimos que el 12 de agosto, ya hace falta muy poquito, presentan. ¿Es la presentación oficial del disco? Es la presentación oficial. Bien, el Club Atlético Fernández Fierro, lo hablamos después de escuchar Orillera. Thank you. Estás escuchando Fractura Expuesta Radio Tango. Bueno, ahí pasaba la interpretación de Orillera del dúo Humoler Bordas. Acaba de llegar Alejandro Bordas y lo saludamos formalmente. ¿Cómo le va, Alejandro? ¿Qué dice? Buenas noches, ¿cómo les va, muchachos? Bueno, a nosotros nos va bien, ¿a usted? Muy bien, muy bien, muy bien. Llega de tocar, inmediatamente se bajó del escenario y... Me bajé del escenario y le dejé la otra guitarra a los muchachos. Bien. Ahí en Museta con el cuarteto de Julio Coviello. Y me vine para acá. Bueno, ahí estábamos hablando, ¿hace cuánto que están en el Museta tocando con el cuarteto? Desde el 84 más o menos. No, del viejo Museta. Del viejo Museta en aquella época. Desde el 63 más o menos. No, más o menos hace un año y medio, casi dos. Pasa que yo entré hace un año al grupo. Así que yo hace un año. Claro, bien. Decíamos, sí, la presentación oficial, ¿no? Del disco en el CAF. Viernes, agéndenlo, viernes 12 de agosto, en Sánchez Bustamante 764, entrada $40. Ahí, por supuesto, pueden adquirir el disco, seguramente. Pero por supuesto. Y va a haber artistas invitados. ¿Es así? Y grupos. Muchas invitados. Cosas. A ver. Compartimos la noche con el cuarteto de Julio Coviello, la noche es compartida. Y por otro lado, los invitados del dúo, no dos. Cantores, cantantes. Grandes cantores. Una es Clorigatti. Sí. Y Hernán Cocusa Castielo, que también va a estar presente esa noche como invitado. ¿A Clori la acompañás vos? Sí, ser? Y los dos estuvieron acompañando. Sí. A veces estoy yo, a veces estamos los dos. ¿Y a Cocusa no tuvieron oportunidad de cantar? Mirá. Bueno, hubo muchas oportunidades que tratamos de hacer algo y después no se podía, viste, esas cosas que uno no puede. Y. Entonces ahora era, bueno, pero era va a el pasar momento. Ahí. Despuntamos va a pasar el bicho ahí. Sí. Muy bien. Bueno, ahora sí estamos con el dúo completo, Alejandro Bordas, Claudia Humoler. Llegan las noticias aquí en la 530, La Voz de las Madres, y nosotros después seguimos conversando con ellos. ¡Qué ganas de llorar en esta tarde gris! Niebla del riachuelo. ¡Qué noche llena de hastío y de frío! Fractura expuesta. Altas probabilidades de tango. La voz de las madres. Definida ahora y siempre. AM530. La compañera. Noticias en La Voz de las Madres. Hora 23:30 minutos en Buenos Aires, cielo nublado, la temperatura 10 grados 8 décimos, humedad 87%. La justicia electoral ratificó que en el balotaje porteño las autoridades de mesa serán las mismas que en la primera vuelta. Lo recordó el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a todas las personas que lo hicieron en los comicios del 10 de julio. El organismo ratificó que por cumplir esa función se recibirá una compensación económica. El diputado nacional kirchnerista Daniel Tomás afirmó que el gesto jurídico pone a Argentina en la vanguardia del mundo en esa área. El recientemente elegido titular de la Comisión Bicameral del Digesto Jurídico Argentino se refirió de esta manera al proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo y agregó que simplificar el plexo jurídico de 40.000 normas entre leyes, decretos y resoluciones a 3.200 va a redundar en una notoria mejora en el servicio de justicia. El empleo formal en la construcción creció en mayo 11,5% interanual. La cantidad de trabajadores registrados superó los 424.000, aumentó más del 12% en comparación con el nivel de abril y acumula 10 meses consecutivos de variaciones interanuales positivas. En Buenos Aires, cielo nublado, la temperatura 10 grados 8 décimos, humedad 87%, la presión 1.008 hectopascales. Noticias 530. Espacio publicitario. Tuve que dejar el colegio por temas de trabajo. Llevaba demasiadas horas. Tenía que estudiar a la noche, trabajar de día. Dejé el colegio para ser mamá. No veía futuro. No tenía futuro sin el secundario. Fui a la oficina de empleo, pedí una vacante y enseguida me fui a anotar allá al colegio. No hay excusa para faltar porque tenés todos los requisitos necesarios. El programa Jóvenes es no solamente para terminar secundario, sino que también te ayuda a conseguir trabajo. Eso es lo bueno. Para mi futuro espero eso, estudiar, tener una carrera y un buen trabajo. 200.000 chicos y chicas de más de 300 municipios de todo el país ya participaron del programa Jóvenes. Vos también podés terminar tus estudios, conseguir un trabajo y ser parte del cambio. Inscribite en la oficina de empleo de tu localidad. Argentina, con vos siempre. Presidencia de la Nación. El principio de pluralismo en los medios asusta, ¿no? Porque cada medio quiere creer que es el que tiene la verdad completa, la verdad total, o el que tiene el derecho hegemónico de pronunciarse o de explicar. Yo creo que ese es el momento en que hay que darle a todos los sectores la posibilidad de acceder a algún medio alternativo propio y dentro de los medios tradicionales generar una diversidad de opiniones y pluralismo de opiniones. Es el derecho de un pueblo a tener varios enfoques para hacer su propia opinión. Y lo paradójico es que los diputados de justamente que tienen que ver con la libertad de expresión, le digan al relator de libertad de expresión de Naciones Unidas que no debe hacer algún comentario. Esto es así porque el control de los medios aún depende de corporaciones hegemónicas por la vigencia y aplicación de la ley de medios. Hola, soy María Fiorentino y quiero decirte que si el 10 de julio no votaste en la capital, anda a votar en la segunda vuelta. Votá por Filmus Tomada. Si vos votás, podemos ganar. El 31 de julio sorprendelos. No contaban con tu astucia. Ahora podés votar por Filmus Tomada. Nada es imposible. Nunca menos de un paso atrás. Fin espacio publicitario. AM530. 530. Rompiendo las pesadas cadenas de opresión. Liberemos la mente hacia una nueva comunicación. La voz de las madres. La primera de la izquierda. Fractura expuesta. Eficiencia radial al servicio de sus oyentes. Por cuatro días locos tenés que divertir. Bueno, seguimos con Alejandro Bordas y Claudia Umoler. Claudia Umoler, Alejandro Bordas, que conforman este dúo de guitarras. Estamos presentando el disco debut de la formación, que se llama Ahí va. ¿Cuánto, desde el 2007 hasta la llegada, hasta la publicación del disco, qué trabajo, cómo realizaron el trabajo de consolidación del repertorio, selección de del material y todo lo demás? Bueno, el material en realidad lo empezamos a elaborar. Claudia ya venía teniendo algunos arreglos. Y básicamente lo que fuimos haciendo fue empezar a pensar desde lo mínimo de, bueno, che, a mí qué tema me gusta, y tengo, la verdad, que tengo ganas de arreglar tal tema o tal otro y tal otro y tal otro. Después resultó ser que la mitad del disco, casi la mitad del disco, resulta ser temas que no son explorados por el mundo guitarrístico, digamos. Temas como más bien orquestales. Sí. Más bien orquestales. Camandulaje es un tema que viene un amigo y te dice, che, le decís, no, escúchame, voy a arreglar Camandulaje para guitarra. Y te dice, no, flaco, ese tema, ¿cómo? Nunca va a sonar. Y ahí fuimos. Brevemente, ¿por qué un músico, hablando siempre para el que no sabe nada de música, sí, por qué te puede decir eso, ese tema no es para un dúo de guitarra? Y porque son temas que están conocidos en el popular por orquestas típicas, claro. No por formaciones chicas, o tal vez sí por algún quinteto, pero nunca por un dúo de guitarras. Y ahí fuimos, con ese, con Camandulaje, con Grillito, con Orlando Boni también. Boni, con Orillera. Y el formato íntimo del dúo de guitarras siempre nos gustó. Y dijimos, bueno, tal vez es un desafío arreglar algunos temas así. Y siempre a ver qué pasa. Siempre sin cantor en el disco. En En este disco sin cantor, sí. Mirá cómo te estoy vendiendo el segundo. De hecho, para la presentación del 12 de agosto, está claro. Va a estar Cucuza. ¿Qué van a hacer ellos? ¿Romance de barrio, por ejemplo, alguno? ¿O no están en el disco? No están en el disco. Elección de los cantantes. De los cantantes, sí. Bien, y habrá seguro algo de Celedonio. No te quieren adelantar nada, no, Germancito. No. Hay que ir ahí, poner ahí la jeta, tranquilo, escuchar una linda música. Y aparte que va a estar después el cuarteto eléctrico de Julio Covielo. De Covielo, sí. Eso, ¿ahora es eléctrico el cuarteto de Julio Covielo? Siempre fue eléctrico. Está bien. Eléctrico porque, bueno, hay una guitarra eléctrica y... Está bien. Hablábamos, o sea, bueno, repasando el disco de 11 temas, todos instrumentales, todos de otra época, digamos, más que clásicos. Hay algunos que son clásicos, otros que son menos conocidos, pero son todos de la historia, el bagaje del género. Yo tengo una pregunta que siempre solemos hacer cuando vienen invitados aquí a Fractura Expuesta, que se dedican más bien a los arreglos. Uh-huh. ¿Cuáles son las claves? Leyendo en una nota que le hicieron hace poco en el diario Clarín, se hablaba de que no hay composiciones propias, pero sí un sello de identidad en arreglos propios. ¿Cuáles son las claves para poder aportar ese sello de identidad desde los arreglos propios? Yo creo que... ¿Quieres que lo explique? No. Básicamente, tal vez, lo que uno está acostumbrado a escuchar, o lo que nosotros mismos estamos acostumbrados a escuchar dentro de un dúo de guitarras, es que había una primera y una segunda guitarra. Y esto, en este disco, y el concepto del dúo es que desarmar esa idea de primera o segunda guitarra. No hay primera y segunda. Uh-huh. Es todo el tiempo, sos todo el tiempo primera y todo el tiempo segunda. Va variando. Entonces se va como entramando las dos guitarras, sin pensar en que una hace la melodía y la otra... Uh-huh. El acompañamiento. ¿Eso no se hacía en otras épocas, por ejemplo? ¿En dúos de guitarra? ¿O era más rígido eso? Y no, siempre era una primera. Era la primera guitarra y tenías los otros guitarristas que lo acompañaban. ¿Y más, ¿no?, o menos de qué momento cambia eso? ¿O se permite esa...? Lo pregunto de la más absoluta ignorancia. Uh-huh. Digo, ¿sabes por qué lo pregunto mientras lo pensás? Sí. Porque, por ejemplo, en el baile es propio de nuestra generación el intercambio de roles. Uh-huh. Sí, o sea, que el que manda cuando bailan puede ser llevado también. Entonces, ese tipo de ruptura desde la danza. Claro, si es un signo de la época, o se había visto antes, si hay antecedentes, o siempre se hizo, y en todo caso ahora se vuelve a reforzar ese trabajo del intercambio de... Les comentaba que tenía un dúo que comenzamos en el año 97. Uh-huh. Y recuerdo, en ese momento no había muchos dúos de guitarra, más bien no había. Sí. No había nada, básicamente. Tuvimos esa tuvimos esa propuesta. Ahora también yo supongo que no es que fue una genialidad del dúo, sino que tiene que ver con un momento, ¿no? Así como vos lo estás nombrando en el baile, y tiene que ver con un momento y con una necesidad de funcionar de otra forma, ¿no? Uh-huh. Se siguen manteniendo grupos donde hay una primera, una segunda, una tercera. Seguro. Pero bueno, hablaba también de esto que les decía al principio, el poder jugar, que sea todo más flexible, claro, del dúo. Y eso sería otra particularidad. Y después supongo que ahí deben quizás referirse al tema que nos permitimos jugar quizás con algunas otras rítmicas. Recién escuchamos Orillera y bueno, y arranca ahí y después se define en la milonga, ¿no? Me atrevo a decir, Moller, algún otro estilo. También. Sí. Están en... Y que ahí vos, creo que Claudia, dabas algunas pistas, pero ¿qué los motiva a hacer un arreglo y a no tocar el arreglo original, duro y estricto, tal como la partitura? Y me parece que hay un montón de cosas que están muy bien hechas y que ya está el disco para eso, ¿no? O ya está el registro. Uh-huh. Y quizás uno mismo, uno como intérprete, el de no volver siempre sobre lo mismo. Y el que está escuchando también, poder jugar con la sorpresa del que está escuchando, además de la diversión del que está arriba. Y si el que está arriba se está divirtiendo, el de abajo eso lo capta. Uh-huh. ¿No? ¿Leen cuando tocan? Yo no. Y Bonita sabe leer dos temas, los leo, no, pero ya casi no, ya estamos, tenemos todo, no, todo de memoria, todo. ¿Influye leer a la hora de no solo de la comunicación sino de la transmisión para el público? Yo creo que sí, genera sí. Una tensión más, y es como que uno está parece que le está hablando la partitura en vez de estar claro. comunicándose o con el que está tocando con claro. uno o con el que está sí, escuchando, ¿no? O a veces con uno mismo para expresar algo. Los chicos deberían tomar nota en casa. Sí. Empiecen a aprenderse las partes de memoria. Claro. A veces una guía, pero eso quizás pasa más. Que eso es una ventaja también de un dúo o de un cuarteto, donde uno puede jugar con signa parte. Claro, quizás claro. hay otras formaciones que no, y no me atrevo a emitir ningún juicio. Hay que atreverse a emitir juicio. O sea, mire, yo se lo voy a decir como espectador. Bueno, es lo mismo que estar viendo la televisión a Nicolás Repetto que te hace un PNT leyendo un cartel a la derecha. Y que le pongan el cartel que se vea. Claro, que más o menos se te asoma y vos ves que lo está enfocando la cámara, pero que está mirando hacia un costado. Eso es lo que sienten la gente el que va a los espectadores. cuando vea músicos con partitura, más o menos. Sépanlo, músico. Bueno, pero creo que es una herencia más formativa y de la enseñanza. Se aprende con partitura, el atril, digamos, lo llevan incorporado al propio instrumento, más o menos. Sí, sí. Los estuches tienen portatril. Todos vienen incorporados, ya de fábrica. Bueno, hay que empezar a arrancar esa parte. Hay que sacarle la cartuchera al estuche. Escuchemos Camandula. Y sacar los broches también, para claro, que no atendan las partituras. Por eso, qué bueno que es el viento cuando vuela las partituras, sobre todo cuando el músico sabe lo que había en la partitura y casi lo tiene de guía. Porque claro. el que no sabe es una complicación. Escuchemos Camandulaje. Por el dúo Humoler Bordas, y presten atención, imagínense una orquesta típica, bueno, no se le imaginen más. Una herejía. Escuchen esto. Thank you. Alfredo Gobbi escuchaban Camandulaje, interpretado por el dúo... Orquesta típica, o Moller Bordas. Ay, Dios. Ahí está. Conserve este programa en lugar fresco, limpio y lejos del prejuicio. Está clínicamente comprobado. Fractura expuesta. Es la que recomiendo y uso. Bueno, aquí seguimos. Estaba viendo, estimados, Néstor Basurto, técnico de grabación. Así es. Y ahí trabajando en el... Y mezcla, además. Sí, sí, sí. Néstor Basurto, guitarrista, compositor también. Gran guitarrista, sí. Y compositor y... Acá de y además, técnico. Técnico de grabación, desconocía el... No, no sabés cómo, es un campeón. Mirá. Sí, sí, sí. ¿En qué incide la presencia de Néstor Basurto en este material? Y que no hay alguien afuera que te está escuchando. Y que además es músico. Que es músico, que es guitarrista. Que es un re músico. Que claro. A veces uno está grabando y algo se escapa ahí y tenés uno que te dice. Claro. Que escucha, que te está escuchando y aparte aunque, te sugiere, te hace como una dirección, ¿no? De, claro, yo, no, digamos, experiencia en un estudio, más que de afuera, uno no tiene, pero. ¿Qué lugar ocupa? Porque yo calculo que el técnico de grabación, por más de que no sea músico, también tiene como el oído muy afinado, muy acostumbrado a escuchar todo lo que viene sonando, a todo lo que viene grabando. ¿Hay un caso diferencial entre el técnico que puede llegar a ser músico y el que no aporta? Para mí es, ¿sí? Es rotundo el cambio, porque... Y músico del género también, además. Sí, además, también, sí. Y encima... Estamos hablando de un dúo de guitarras de tango. Me ha pasado a grabar en el estudio del Arco con Oski Amante, y es un excelente... Y también, o sea, la manera de mezclar, la manera de grabar y cómo escucha, pero quizás otra formación... Y en particular lo de Néstor es porque es guitarrista y toca tango. Uh-huh. Entonces empezó a cumplir, quizás en el otro estudio hay un director de grabación. Y acá Néstor oficiaba las veces de técnico y de director musical, ¿no? De productor musical. ¿Vos, Alejandro, ibas a decir algo? No, no, que la diferencia es, para mí, sustancial. Es ha aportado como... muchas ideas también a la hora de la grabación, la tiene como muy clara a la hora de grabar guitarras encima, porque se especializa en eso, ¿viste? Y encima toca tango, toca folclore, bueno. Acaba de presentar su disco. Acaba de presentar su disco. Recalada. Sí, sí, sí. ¿Les compite? Nos compite. No, por favor. Lo compartimos. No, porque él tiene muchos invitados y nosotros no. ¿Les resulta una instancia traumática o placentera la de la grabación en estudio? A mí, placentera. Sí, ya es una... ¿Cuántos discos grabaste ya hasta acá? Edad y discos grabados. Sí, tengo 29 años y grabé 7 discos. 7 discos, bueno, es un número. Bueno. Entonces ya... No es tanto. No es tanto, bueno, sí, está bien, pero no, para, no es la primera instancia. Claro. Para vos es placentera. Sí, para mí es placentera porque aparte es como sacarle una foto a un proceso de una determinada cantidad de años. Y está bueno, es como que esa foto termina quedando plasmada en un CD. Y está bueno, es muchas veces el inicio o el cierre de un proceso. Y está bueno marcar esos momentos. La grabación en vivo. Ahí tomas directas sí. Y nada de mezcla posterior o... No, la mezcla siempre, sí. Siempre. Pero me refiero a que están los dos en el estudio con los micrófonos y adelante, a tocar y a grabar el disco. No graban en partes. No. Claro. Bien, yo tengo una pregunta. Nosotros estamos organizando desde hace ya un mes y medio, a través de nuestro Facebook en Fractura Expuesta Radio Tango, una serie de preguntas que destinamos a los músicos, pero también a la gente que quiera contestar, que sepa de música, que no le dé un poco de vergüenza, o sea, contestar que diga una burrada, no tanto, pero por eso no contestamos nosotros y sí abrimos el paño. Y una de ellas, quería compartir primero unas respuestas que hemos recibido y después preguntarles a ustedes. La pregunta del domingo pasado habla sobre los condicionamientos a la hora de utilizar instrumentos en el tango, particularmente hablamos del saxo, que a veces se opina que el saxo queda mal en tango. Justamente la semana pasada tuvimos a Bernardo Mon, que dio una cátedra de cómo introducir el saxo en el género. Y la pregunta es si se puede incluir cualquier instrumento o no. La respuesta, por ejemplo, ¿cuál es la variante, no?, para instruir cada instrumento. Francisco Aller nos escribió lo siguiente: el problema del timbre del saxo es que está muy relacionado a otras músicas, focalizando en el saxo. Si se utiliza como lo hizo Salgan con el clarón, queda fenómeno, pero no hay orquestas tan numerosas y Salgan como arreglador era Maradona. Después la Yomería nos escribe: coincido con Francisco, me parece que el problema del saxo está en el timbre. Ahora recuerdo como Salgan explica en su libro de tango volumen 2 cómo incluir la percusión dentro del tango para que no sea agresivo y dé libertad a un montón de instrumentos. Y Karina Berley dice: depende cómo se utilicen. Aunque queda raro un saxo en el tango, hay instrumentos típicos que son o remiten a cada género y le dan identidad. Por ejemplo, la versión con trompeta de Gillespie con Freseo de Vida Mía es una joyita. ¿Ustedes qué responderían ante esta pregunta? Yo apoyo lo de Karina. Lo de Karina. Que tiene que ver. El problema no es el saxo, sino el saxofonista. Claro. ¿No? ¿Cómo se usa? Uh-huh. Y también, hablando de cualquier instrumento, justamente estaba pensando en ese tema de grabado por Fresedo con Gillespie. Claro. Con Gillespie, no el de la rock and pop. No, porque a veces... cualquiera se puede confundir. Y la última, que de mi parte por lo menos, que también fue una de las primeras preguntas del tango tiene quien le escriba, que es, para ustedes, ¿cuál es el aporte de nuestra generación a la historia del tango? Bien, yo creo que... Sí, es que hay. Sí, yo creo que hubo todo un momento, tal vez hace unos 15 años atrás, de relectura del tango o de tocar, como vos decías antes, tal vez, y bueno, ¿y por qué no tocan los arreglos originales o se van a tocar la melodía original del tema? ¿Y por qué nosotros buscamos esa variación? En este disco tal vez... De decir algunas melodías de otra manera o arregladas para una formación más camarística, como es un dúo de guitarra. Pero me parece que hay todo un desarrollo compositivo que se fue dando a partir de una época de relectura del tango. De que, bueno, Moller como yo, tal vez, viste, estábamos tocando el motivo de Troilo, viendo a ver qué escribía, cómo hacía, tocándolo con nuestras formaciones. Hasta que después hay algo de esa semilla que uno fue tirando que empieza a crecer. Y creo que hay aportes también de otras músicas. Hay mixturas de otras músicas. No sé, yo particularmente escuchaba mucho rock. Uh-huh. Y algo de eso en el aire hay. Sí, uno no se puede desprender tan fácil de esos estilos que siempre estuvo escuchando y que lo marcaron a uno como músico, ¿no? Claro. Después de todo, uno se transforma en artista no solo por lo que es en el momento presente, sino por todo lo que fue anteriormente, por todo lo que escuchó, por todo lo que sigue escuchando y por todo lo que va a poder seguir haciendo con cada una de las cosas que le vayan pasando por la cabeza y fundamentalmente por el corazón. Claudia, Alejandro, les agradecemos muchísimo la visita aquí en Fractura Expuesta, y nosotros obviamente invitamos a los oyentes a que se acerquen el 12 de agosto. Quedan dos semanas de todas maneras en Fractura Expuesta, en la página de Fractura Expuesta lo van a poder chequear. 12 de agosto a las 10 de la noche en el CAF, ahí que queda en Sánchez de Bustamante 764, el dúo Humo Lerbordas se va a presentar precisamente para tocar los temas de su primer CD, Ahí Va. También va a haber artistas invitados, va a estar Cucuza Castielo, va a estar Clori Gatti, cantantes, y van a compartir el escenario con el cuarteto de Julio Covielo. Recuerden entonces, 12 de agosto a las 10 de la noche, el dúo presenta su primer disco, el disco debut, en el Club Atlético Fernández Fierro. Nuevamente, Claudia, Alejandro, muchísimas gracias por acercarse aquí a Fractura. Gracias a ustedes por recibirnos. Sí, muchas gracias. Pero estoy escuchando Fractura Expuesta, que dice que el año del tango, el día del tango, el 8 de diciembre, lo pusieron por Julio De Caro, por cualquier cosa menos que es el nacimiento de Pugliese. ¿Qué se sabe ese de tango? No sabe nada. La fauna tanguera. No sabe nada. Escucha Fractura Expuesta. Bien, se termina Fractura Expuesta. Nos escribió Eduardo al Facebook de... bueno, al Facebook de Fractura Expuesta Radio Tango y hace una serie de preguntas, pero entre otras cosas nos pregunta cuándo viene Omar Moyo. Y en algún momento lo vamos a traer porque... cuando querramos nosotros. Está bien, pero yo estuve hablando con Omar Moyo en otra emisora y le dije, ¿cuándo te venís? Dijo, yo me quedo hasta fin de año. Así que en cualquier momento lo tenemos acá en el piso. En el piso tirado. Claro, efectivamente. Se quedan con toda la programación de la 530, La Voz de las Madres. Ya está Daniel Ballester para presentar una nueva emisión de Pedacito de Cielo. ¿Hará algo de Pugliese, él que sí hace las efemérides del tango? Sí, ¿lo habrá hecho? Pero por supuesto, es una obligación de Daniel Ballester tener que realizar eso porque su programa así lo impone. Llegan las noticias aquí en la 530 con Nacho Borda, el cierre informativo, y nosotros, como siempre, nos vemos el próximo jueves. Chau. Perdido en alguna playa sucia y vacía.